Pues vamos a hablar ahora sí, ahí del ladito de Argentina, de Chile y de la visita que hizo el grupo Tradición Colombiana entre el 24 de enero y el 6 de febrero, que participaron en el Festival Internacional Unidos por la Danza, realizado en diferentes ciudades de este país suramericano. Pues justamente para hablar del tema tenemos a su director, al profe William Salazar, director de Tradición Colombiana. Profe, bienvenido, de verdad nos alegra muchas tenerlo gracias, aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues sí, les contamos que el 24 al 6 de febrero, el 24 de enero al 6 de febrero estuvimos representando a Colombia en el Festival Unidos por la Danza, Festival Internacional, donde estuvimos con 6 países haciendo un recorrido por 12 ciudades con 12 bailarines de aquí del municipio de Soacha, jóvenes de acá del municipio de Soacha. Sí, es decir, ustedes tuvieron que irse antes del 24, ¿no? Nosotros viajamos el 22 de enero, estuvimos viajando e inició el festival el 24 de enero como tal. Sí, Festival Internacional Unidos por la Danza, eso da pie para pensar que participaron varios países, ¿cierto? Sí. ¿Qué representaciones hubo? Presentación estuvo México, estuvo Ecuador, estuvo Paraguay, estuvo Argentina, la representación del grupo de Chile y Colombia. ¿Y de Colombia quiénes fueron? Tradición Colombiana. ¿Solamente nosotros. Ustedes? Sí, señor, sí, bueno, por Colombia estábamos muchísimo. Nada más nosotros. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal la experiencia, profe? Bueno, yo pienso que es una experiencia que realmente pues es significativa para cada uno de los jóvenes que viajaron. Pues tenemos la posibilidad de que los jóvenes que viajaron, dos jóvenes nada más ya habían hecho varias giras con nosotros, el resto de jóvenes pues eran nuevos en este tipo de eventos, entonces es una experiencia bastante grande para ellos, enriquecerse pues con otra cultura, ver otras expresiones artísticas, tomar talleres de diferentes ritmos de los diferentes países que asistieron, entonces es bastante importante y enriquecedor para ellos, porque realmente pues la oportunidad de poder estar en otro escenario, en otro país y mostrar pues lo más hermoso que tenemos nuestro folclore colombiano, es algo que es realmente importante para los jóvenes. ¿Cuántos viajaron de Tradición Colombiana? 12. 12. ¿Cómo se llama eso? ¿Obras artísticas presentaron ustedes? Bueno, nosotros llevamos cuadros de todas las regiones, pero siempre no podía faltar la cumbia y el bambuco que nos lo pedían en todos los escenarios. Eso nos representa además en el exterior, ¿cierto? Sí, es algo que ya estamos como muy marcados en lo que son los ritmos de nuestra costa atlántica. Pero pues nosotros como agrupación de la región andina y de nuestro departamento pues Cundinamarca, llevamos pues lo más representativo, nuestros merengues campesinos, nuestros bambucos, sorbellinos. Aparte pues llevamos el cuadro de la costa atlántica, que hicimos cumbia, puya, mapalé, costa pacífica, donde bailamos currulados, abosados. También manejamos todo lo de la región Antioquia, entonces manejamos departamento de Antioquia, perdón, manejamos lo que fueron pasillos, redobas, también. Sí. Se manejaron. ¿Qué tanto le gusta a la gente del exterior todos estos ritmos colombianos? No, es algo que a veces uno como colombiano no dimensiona, no sabe la magnitud de lo hermoso que tenemos nosotros. Nosotros en cada escenario, cada vez que se sonaba una cumbia, cada vez que sonaba un bambuco, a la gente le encanta, gente le encanta los ritmos colombianos, además por su alegría, por su esencia. Por sus trajes, ¿no? Por los trajes también, y también por la esencia de cada uno de estos ritmos, ¿sí? La armonía que tienen, entonces son muy llamativos. Los bailes de la costa son muy fuertes, son que generan demasiada expectativa para el público en general, entonces es algo que gusta mucho. Y eso muchísimo. No se ve en otro lado, ¿cierto? No. Eso es único en Colombia. Sí, claro, eso es único, por eso nuestro folclore es pues universal, porque nuestro folclore, pues cada región tiene un folclore determinado y se interpreta. Uy, sí, hay una diversidad bárbara, ¿no? Sí. Sí, mucho colombiano encontraron allá, ¿o no sí, tanto? Sí, en Chile encontramos mucho colombiano, sí. Ajá. Encontramos mucho colombiano trabajando, muchas familias colombianas que cuando sabían que íbamos a estar, pues llegaban muy temprano, apartando pues ya silletería y todo, pues para ver a Colombia también y como estar como muy conectados con nosotros. ¿Dónde fueron las presentaciones? Bueno, teatros, nosotros colegios, iniciamos al aire libre, ¿dónde? Iniciamos en Santiago, iniciamos el recorrido en Santiago por toda la zona sur, entonces pasamos por Calera de Tango, por Coltauco, estuvimos en Pichidegua, estuvimos en toda la zona costera. Y los escenarios variados, escenarios en teatros, escenarios también para colegios, público general como tal, Y entonces fue muy variadito también todo. Sí, oiga, les tocó viajar bastante, ¿no? ¿Cuántas ciudades? Sí, estuvimos 12 más o menos. 12 de Chile. Sí. ¿Lejos de la capital? Sí, siempre, siempre ya digamos a los 6 días ya estábamos a 24 horas de Santiago. Entonces, es decir, como de aquí a la costa, por lo menos. Cada día íbamos alejándonos más. Sí, un poquito agotador el... Sí, es como todo. Digamos, ya uno comienza el recorrido, después ya de 6 días, son 15 días que estamos y funciones diarias, entonces siempre ya es agotador para los bailarines. Sí, profe William, dice usted, viajamos 12 personas del grupo Tradición Colombiana. ¿Cómo, digamos, suplieron los gastos? ¿Alguien les ayudó? No, esto es como dicen, Tradición Colombiana. ¿Eso es gusto propio? Sí, sí, muy sí, tenaz, porque ¿no? Pues no tenemos apoyo de nadie. La fundación como tal es con el apoyo de los papitos de cada uno de los bailarines que asumen su tiquete para poder viajar. Y esa es la única manera que de pronto se puede hacer la representación. Oiga, qué triste, qué triste, porque está representando a Soacha, a Cundinamarca y al país, y que sí, no haya ayuda por ningún lado, y que los papás de los muchachos sean los que tengan que sacar la platica. A mí sí me parece que eso no debería ser, cuando uno ve que en este país se roban la plata, tanta plata que se desvía, y mire, sí, para este tema cultural, ahí no hay apoyo. Pero digamos el tema de estadía y alimentación, sí hubo apoyo allá. Sí, claro, no, el festival, pienso que es uno de los mejores festivales en los cuales Tradición Colombiana ha asistido, de las diferentes giras que hemos hecho a nivel internacional, es uno de los mejores festivales. El maestro Fabián, que es el organizador, con Sembradores de Taguatagua, que es la organización que organiza el festival, hace todo lo posible para que todos los países nos sintamos realmente bien en cada una de las de las ciudades que recorrimos. Sí, pues profe William, de verdad, me le extiende por favor la felicitación a cada uno de los muchachos, porque sabemos, nos consta ese arduo trabajo que ustedes hacen y ese esfuerzo por representar no solamente a Soacha, sino, como ya lo mencionamos, al departamento y al país. Ya aterrizando aquí en Soacha, ¿cierto? Porque ustedes aterrizaron, ¿cuándo? Hace 8 días. Hace 8 días. Llegan ustedes con más energía, en vez de llegar como agotados y cansados, llegan con mucha más energía, y en este momento hay convocatoria para que quienes se quieran incorporar al grupo lo hagan. Tradición Colombiana es una familia muy grande, gracias a Dios. Tenemos varias sedes. Ahorita tenemos la sede pues de la Comuna 1, donde nosotros nacimos, en el barrio Compartir, en el Salón Comunal de Compartir, que agradezco también a la Junta de Acción Comunal de Compartir, porque ha sido de las personas que más nos han apoyado con el espacio. Nosotros tenemos allá la convocatoria en las escuelas, que están los días martes y los días jueves de 7 a 9 de la noche. Los grupos élites, avanzados y élites, para las personas que ya tienen experiencia en danza, estamos los lunes, los miércoles y los viernes de 7 a 9 de la noche. Ahorita estamos haciendo convocatoria para todas las escuelas, para la categoría infantil, que la categoría infantil está en la Comuna 1, para los que están interesados, estamos los días lunes y los días jueves de 5 a 7 de la noche. Estamos en San Humberto, en el Salón San Carlos, estamos los días lunes y los días jueves de 3 a 7 de la noche. No, perdón, de 2 a 5 de la tarde. En San Carlos. En San Carlos. Okay. Y estamos los jueves. Y estamos los días lunes y jueves, pero en el Salón Comunal de Portalegre. Estamos allá los días lunes y jueves, pero de 5 a 7 de la noche. Para los jóvenes que estén interesados, de todas maneras, cualquier información, pues ahí nos pueden contactar por el Face. Estamos Tradición Colombiana, FF Tradición Colombiana, o William Salazar. Cualquier información, pues nosotros les damos. Sí, ¿algún requisito especial en edades? No sé. No, ahí nosotros hemos dividido las edades. Simplemente, pues nosotros se acercan y nosotros los ubicamos. ¿Ustedes los ubican? De según el sector donde vivan, aquí en el municipio, para que les quede pues cerca al hogar, y según la edad, entonces los clasificamos. Oiga, profe William, muy grande la familia Tradición Colombiana, ¿no? Sí, la familia Tradición Colombiana, ya estamos sobre los 350 jóvenes, niños, jóvenes y adultos, aquí en el municipio de Soacha. Tenemos 11 escuelas de formación, bueno. Y pues los docentes de nuestra fundación son los mismos chicos que se han formado desde hace 15 años, que vienen en esa trayectoria. Ellos mismos son los que ahorita están multiplicando este trabajo. Oiga, de verdad, qué buen trabajo el que están haciendo ustedes. Muchas desde gracias, Tradición profe. Colombiana, y de corazón lo felicito, profe William Muchas Salazar. Gracias. Porque nos consta, cuánto hace que lo vemos batallando, luchando. Usted es un batallador de esos admirables. Pues qué rico de pronto poderle dedicar otro día, Angie, al profe William Egamel Fori me le cuadran mejor los tiempos. Hablar de tradición colombiana, en serio, porque es que vale la pena que la gente conozca. Mucha gente seguramente ni conocerá qué es tradición colombiana y qué hace, porque como aquí todos los días está llegando gente nueva. Claro. Los que llevamos mucho tiempo sabemos perfectamente, pero los nuevos no mucho. Y de verdad que esos procesos son los que hay que apoyar. De corazón, felicitaciones. Muchas gracias, mi profe. Pues quería informarles también que ahorita viene el quinto concurso departamental de danza en pareja. Un concurso. Soacha ha tenido ya por 3 años consecutivos los campeones nacionales en danza en pareja. Sí. Entonces, esta es la quinta versión que nosotros realizamos, departamental. De aquí se escoge, vienen 40 parejas de todo el departamento y están todo un fin de semana acá. Este año hicimos una alianza con el municipio de Mesitas del Colegio. El 21 y el 22 de mayo van a estar acá 40 parejas de todo el departamento compitiendo en 2 categorías y estaremos viajando en Mesitas del Colegio, donde se realizará la primera ronda, y luego ya pasaremos acá al municipio de Soacha, donde estarán 2 días en la segunda y tercera ronda para escoger a las 3 mejores parejas del departamento de Cundinamarca, y en las cuales van a representar pues a Cundinamarca en 3 festivales internacionales. ¿Cuándo, profe, cuándo arranca la primera ronda? La primera ronda es el 21 de mayo. De mayo. ¿Dónde arranca? ¿En Mesitas? En Mesitas. Okay. ¿Y después en Soacha? Sí, ¿qué no, días? Recibimos, ese 21 de mayo recibimos a todas las parejas en Soacha. Sí. Nos trasladamos para Mesitas del Colegio, allá se hace la primera ronda y luego nos devolvemos, se hace hospedaje acá en Soacha. Y el domingo ya arrancamos segunda y tercera ronda. O sea, en esos 2 días, 21 y 22, se hace Mesitas-Soacha. Mesitas, qué bien. Nos queda tiempito, profe, para hablar posteriormente, sí, de claro, este tema, sí, ¿no? Profundizar.